Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. AELAN, Alianza Euro-Latinoamericana de Noticias. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que dimos en llamar La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, por tu radio amiga. Mi nombre es Gustavo Pardo y detrás mío hay un equipo que nos va a estar acompañando durante estas dos horas para informarte de lo que pasó en el país y en el mundo durante toda la semana. También sabemos que la realidad se demuestra andando y hay noticias que por ahí son más relevantes una que otra y algunas van a quedar en el tintero y otras van a salir a luz acá en La Mirada. Si querés seguirnos en las redes, en Instagram estamos como @cootal.ok. En Twitter estamos como @cootalmedios. Si querés mandar un mensaje de WhatsApp dando alguna información, haciendo algún comentario, simplemente dejando lo que querés decir y lo que querés expresar, lo podés hacer al 11 62 88 08 25. Obviamente que si estás hablando del exterior tenés que poner +54 9 y después 11 62 88 08 25. Obviamente que esto también es para que vos participes, para que vos también quieras integrar esto que debemos llamar Cootal Medios y nos des tu aporte, que también es muy valioso. Y como la noticia a veces nos apura, vamos a ir a lo que es la primera información. Primero hacemos un cortecito y después volvemos con toda la info. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. ¿Qué dice? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo fue esta semana? Un poco alocada con ciertos loquitos que aparecieron en los medios, que aparecieron replicándose con distintas cosas, que iban a hacer y después se desdijeron. Vamos a ver qué es lo que dicen, qué hacen, qué dejan de hacer. La verdad que estamos inmersos en una locura colectiva de uno que quiere ser candidato a presidente.

Informó Cotal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Conocer nuestros derechos nos da el poder para ejercerlos. ¿Sabías que niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a intervenir en la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren nuestra vida o nuestra salud? Infórmate. Leyes 26.061 y 26.529. La mirada. Con la conducción de Gustavo Pardo. ¿Alguna vez te pasó que te llamaron de una entidad bancaria o compañía telefónica y te pidieron tus datos personales o claves de cuentas financieras? Atención. Atención. Podés estar ante un caso de phishing. El phishing es una técnica de estafa que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. Las y los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades confiables y con técnicas de manipulación buscan obtener información personal como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios. Para protegerte del phishing, asegúrate de verificar la identidad del interlocutor o interlocutora. Evita compartir cualquier tipo de información personal. Si te solicitan realizar una transferencia de dinero inmediata, no la hagas. Y o comunícate directamente con la empresa o entidad utilizando los contactos oficiales para confirmar la autenticidad de la llamada. Tu información personal es valiosa. Evita riesgos. ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Seguimos por acá por tu radio amiga, presentándote las noticias más relevantes, los informes más relevantes que surgieron durante la semana y que a veces los medios hegemónicos no los tratan. Ahora nos vamos a ir con algo que pasó de desapercibido, que es el economista del Banco Credicop, Alfredo García, que habla con el tema de la dolarización que estuvo muy vigente durante toda la semana. Quiero decir verdad que el monstruo que alimentaron riéndose a carcajadas de este pseudo personaje que quiere ser candidato a presidente de la nación, ahora no saben cómo bajarlo. Y ahora se les está volviendo en contra. Es como si fuera un pequeño Frankenstein. Pero vamos a escuchar a Alfredo García del Banco Credicop, economista, jefe economista del Banco Credicop, que nos deja la siguiente reflexión con respecto a la dolarización. Que estuvo toda la semana hablándose de eso y no hay un verde dando vuelta. Dale, vamos. Mucho se está hablando de dolarización y voy a tratar de no meterme en las cuestiones más técnicas de cómo se implementa, aviso. Pero hay algo que tiene que quedar claro. Con las escasas reservas de hoy, para dolarizar habría que generar una devaluación terrible. Entre otras cuestiones, el poder de compra del salario quedará por el piso, como nunca lo vimos. Pero además, junto con la dolarización, viene un ajuste en la economía enorme, por el lado del gasto público y por la baja de la demanda, dado el debilitamiento de los salarios reales. Y acá tenemos que hablar del concepto de restricción externa. Seguro que muchos y muchas de ustedes lo conocen ya. Es un concepto acuñado por el economista Marcelo Diamant, a grandes rasgos. En Argentina, el principal generador de divisas por exportaciones es el agrícola-ganadero. Por otra parte, un gran sector, como la industria, es fuertemente demandante de bienes importados, tanto maquinarias y otros bienes de capital como insumos para la producción. Cuando la economía está creciendo y necesariamente se expande la industria, sostener ese crecimiento requiere cada vez mayor cantidad de importaciones, hasta que se produce lo que se denomina un estrangulamiento. ¿Qué es? Los ingresos por exportaciones no son suficientes para sostener las importaciones necesarias. Pensemos en un sistema dolarizado. La economía crece, hay más transacciones, y por lo tanto se requiere más moneda para sostener esas transacciones, sea en efectivo, sea en pagos electrónicos. Pero esa moneda son dólares, y los dólares solo van a venir de lo que queda de las exportaciones después de que se hagan varios pagos, es decir, del saldo externo del país. Además, hay que pagar servicios al exterior, como fletes, seguros, gastos por turismo, entre otros. Eso también tendrá que salir de las exportaciones. Y no nos olvidemos que además hay que pagar intereses de la elevada deuda pública, tanto a los acreedores privados como al Fondo Monetario. Con las negociaciones de estos años, se patearon para adelante los vencimientos de estas deudas. Pero los intereses hay que pagarlos. ¿Con qué? Con dólares. Entonces, resumamos. Tenemos los ingresos de dólares por exportaciones, pero en ellos hay que pagar los servicios, los fletes y otros tantos, hay que pagar los intereses, hay que reservar algo para la mayor circulación de dinero, que tienen que ser dólares, y las importaciones, aún las más necesarias, pueden quedar relegadas. Ni hablar si hay una sequía, o si hay grandes cosechas en Estados Unidos, Brasil y otros grandes productores de soja, trigo y maíz. Estas buenas cosechas van a bajar los precios internacionales y generar menos ingresos por nuestras exportaciones. La mirada. Los economistas que están por la dolarización dicen que se resuelve endeudándose. Y yo me pregunto, ¿endeudarnos más aún? ¿Nos van a prestar más? Ya estamos pagando altas tasas de interés. Y si se lograra, supongamos, esos intereses van a competir más aún con las importaciones. Ah, me olvidaba. Quieren volver a rematar las joyas de la abuela para generar más dólares, es decir, reprivatizar las empresas públicas. Pero una vez que esto se acabe, como pasó en la convertibilidad, ese recurso se agota y tendremos tarifas de privatizadas más caras en dólares, con salarios en dólares que no van a subir, y con malos servicios. Y si no, pensemos como ejemplo en los cortes de luz continuos del Gran Buenos Aires por la falta de inversión de las empresas privadas. Y así, poco a poco, menos importaciones de insumos y bienes de capital, menos demanda interna, todo va a tender a que la industria vaya desapareciendo. Puede que se desarrollen otras actividades, como las tecnológicas que brindan servicios al exterior o la actividad minera, pero no son producciones que creen gran cantidad de empleo como sí lo hace la industria. Y además con un Estado que no intervendrá, porque quienes proponen dolarizar también proponen un Estado mínimo, un Estado que cobre muy bajos impuestos y por lo tanto recorte significativamente el gasto público, es decir, en inversiones, en gastos en salud, educación, ciencia y tecnología. Seguramente han estado escuchando propuestas del cierre del CONICET, del Instituto del Cine y otras. Y supongamos que el Estado quisiera intervenir. No puede gastar un solo peso, perdón, no puede gastar un solo dólar más de lo que le ingresa. Y esto es otra cuestión que se desprende de la dolarización. El Estado, nacional, provincial y municipal, como mínimo, debe tener déficit fiscal cero. Y si hay una gran necesidad de gasto, como lo puede ser ayuda por sequía o por inundaciones, del Estado no va a poder salir un solo dólar.

Bueno, estamos al término de la jornada de la charla que se presentó en el Club de Agua de Oro sobre el informe de Sigterra. Bueno, tenemos allí la presencia de algunas vecinas, abogadas, participantes de asambleas, bueno, mucha gente que se ha llegado hasta esta reunión en la siesta del pueblo para conocer un poquito sobre el informe. Le vamos a pedir que se vayan presentando y que nos den rápidamente ahí una síntesis de lo que les ha parecido este encuentro. Bueno, yo soy Rocío Loza Serra, soy abogada de Sierras Chicas y miembro de la Asamblea del Monte Unquillo, de la Asociación Civil Los Manantiales, y bueno, le agradezco a la Asamblea de Vecinos de Chabascate por la organización de esta charla. La verdad, muy clara, muy interesante poder hacer un intercambio de conocimientos científicos y técnicos con los saberes populares, y hacer, bueno, estas muestras, este acto que ha sido político, súper político y muy importante, con mucha convocatoria de gente preocupada por el ordenamiento ambiental del territorio que falta a escala regional en Sierras Chicas y en cada uno de los pueblos. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. Cotal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La Mirada. En La Mirada, la noticia de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos acá en La Mirada, en Cotal Medios. Bueno, estamos con alguien muy querido de la casa, que se llama Bruno Lima Rocha, que es un politólogo brasilero, que, bueno, si bien es del sentir de acá de Cotal Medios, también nos va a ayudar un poco a analizar todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la región, sobre todo con esta emergencia de lo que es el fenómeno de Javier Milei, no solo en Argentina, sino la similitud que tiene con Jair Bolsonaro. Bruno, encantado de tenerte, como siempre es un placer y estamos expectantes con los oídos para escucharte. Bueno, gracias Gustavo por la invitación, saludos a los oyentes de Cotal. Che, mi ley me parece, estando aquí en Capital, observando más cercano y observando el comportamiento de los medios hegemónicos, tiene algo de legítimo y tiene algo de una criatura de la grieta de los medios hegemónicos. Uno no puede pensar en Milei, y ya lo comparo con Bolsonaro, sin pensar en su exposición mediática enorme que tuvo, siendo, si no me equivoco los datos, o campeón o subcampeón de entrevista como, entre comillas, economistas. Yo diría más como personaje. Esta sería la primera constatación. Un personaje como este se torna válido en una disputa política si tiene enlace, si tiene liga con algún poder fáctico. En este sentido, hay una diferenciación con Bolsonaro, porque Bolsonaro era un tipo muy popular, yo diría, en las entrañas de la ultraderecha, en las cloacas de la sociedad, pero tenía un discurso anticuado. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no?, él reivindicaba la ala más dura, más fascista mismo de la dictadura militar, aquella que no se avergonzó. Pero la relación de él con el ejército brasileño siempre fue muy tensa. Él fue expulso en el año 91, en la última audiencia de la corte militar, hicieron un acuerdo y él salió para la reserva. Ya era concejal en Río en 88 y ya era diputado nacional cuando fue expulso del ejército. ¿Por qué te digo eso? Porque Bolsonaro, desde el año 88, cuando concurrió a concejal y ganó, hasta noviembre de 2014, era un tipo marginado en su medio militar. Como exoficial, él tenía mucho más entrada con suboficiales, sargentos, aquellos que tienen carrera, están en la reserva, pero no son oficiales. Bolsonaro tiene la liga con el alto comando del ejército y empiezas a recibir permiso para entrar a las ceremonias militares, wow, ahí cambió todo. Yo diría, como modus operandi, que Milei no es un neófito de los poderes fácticos, que yo tengo vínculos históricos con el grupo Aeropuertos Argentina y... Claro, con el grupo UNAQIAM, con el empresario, que primero tenía un medio y después bueno, se pasó a lo que es Aeropuerto 2000, ahora... Uh-huh. En realidad era asesor económico de UNAQIAM. Entonces él está lidiando todos los días con gente que tiene plata líquida, que, ¿cómo te puedo decir? La actividad medio es la empresarial. Sí. La actividad fin es la ganancia financiera. En general, esto implica en el capitalismo, para aquellos que tienen la actividad medio, la producción, un costo de despesa financiera que impide el crecimiento económico en un padrón capitalista. Esta sería la bandera última del ultraliberalismo, del pensamiento económico neoclásico o cosa por estilo, contemporánea. Este es Milei. Milei es un fruto de... Hay distintos caminos, pero yo puedo marcar dos. Uno, pasa por la llamada Revolución Conservadora de Inglaterra, que empieza en el año 75. No, hay muchos manuales económicos que nos cuentan un verso, que fue por un problema de acumulación de los 70, una crisis de acumulación. Siempre la pavada de la crisis. No, mentira. Lo que pasó es que para los padrones europeos de aliados de la OTAN, bajo gobierno con alguna inclinación socialdemócrata, la distribución de renta estaba casi 50-50, como dice aquí en Argentina. Uh-huh. Este fue uno de los problemas. Y el problema de disputa de hegemonía intracapitalista entre Estados Unidos y sus aliados, como los europeos o Japón. Uh-huh. Entonces, se hizo la opción por la liquidez inmediata y la manipulación de que el factor de baliza, de dólar, iba a ser la cuenta petróleo, la cuenta crudo del petrodólar. ¿Por qué te explico todo eso? Porque esto implicó un giro estadounidense a partir del año 79. Si uno quiere más o menos enmarcar en la cultura de masas, que la gente ubique la película Yankee de los 70, hay un montón de fábricas aún. Si uno va a las películas Yankee de los 80 o a fines de los 80, ya con Butch Padre, ya no es más fábrica, o casi no es más fábrica. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esta opción de Estados Unidos por cortar en la propia carne, desindustrializar y garantizar su hegemonía a través del aparato militar, electrónico y financiero, genera una posibilidad de un nuevo, yo diría, entrance de la ultraderecha, que la ultraderecha va al encuentro del capitalismo financiero y no más del ordenamiento de las masas, como fue en los 30, por ejemplo. Sí. ¿Está bien? Sí. Si yo puedo aportar algo que me duele mucho, mucho, y esto no es un divano, estoy en un psiquiatra, es un medio periodístico, pero la utilización del término concepto libertario es algo como una difamación, yo diría. Uh-huh. Más una profanación. ¿Por qué? Porque libertario fue el sinónimo que el ala más a la izquierda de la Primera Internacional adoptó después de la Comuna de París, cuando en varios países europeos quedó prohibido propaganda anarquista. Estamos hablando del ala federalista de la Primera Asociación Internacional de los Trabajadores. Se apropiaron de esa palabra de libertario más que nada para tener para hacer un poco de marketing, y sabemos que es de ultra de derecha. Ahí va. Porque traen, Gustavo, para Latinoamérica el léxico y el diccionario político de los gringos y no de Europa y América Latina. Claro. Por ejemplo, ¿no? El afiliado más conocido del Partido Libertario, que yo sepa, es el expresidente del Banco Central, justamente del Banco Central, qué ironía, ¿no? Que me le quiere destruir, de Estados Unidos, Alan Greenspan, que era afiliado del Partido Libertario, antes de ser republicano, por ejemplo. Porque para la jerga gringa, libertario es ultraliberal. Y populismo de izquierda es anarquista. Es anarquista. Es todo al revés. Y yo quería marcar algo aquí muy importante para volver a Bolsonaro Milei. Hay una organización político-militar de Argentina llamada Resistencia Libertaria que aportó 50 mártires en los 70 en este país y está siendo profanada por esta desgracia con el mismo término. La RL operaba en Córdoba, en la parte de Artillero de Berisso, Ensenada, en algunos gremios importantes. Tenía grado de coordinación con otras OPMs. Cayó entera hasta el año 79, o casi toda. Y está siendo profanada por este tipo de gente. Los mismos negacionistas, como opera su vicepresidenta, su candidata a vice, perdón, Victoria Villarruel. Sí, que eso es un párrafo aparte y bueno, ahí se esconde también el partido militar detrás de ella. Y es peligroso. Sobre todo con lo que está pasando con el negacionismo que estamos hablando constantemente durante toda esta semana de negar los desaparecidos y demás. Que eso viene sistemáticamente también en las regiones, que como algo simbólico, sobre todo en Brasil, en Chile, bueno, en Perú ni hablar, en Ecuador, Ni hablar. en Colombia, se viene dando estas cosas. Ni hablar con los Tupac Amaru en Uruguay, Perú. que Ah, claro. también no pueden juzgar a los militares porque hay un acuerdo tácito entre todas las fuerzas de no juzgar a los militares con el tema de la represión en los años 70 con los Tupac Pero hay algo que quería reforzar también antes de volver a Bolsonaro, ¿no? Amaru. Es importante, y no quiero ser yo juez de la historia, pero para aportar un punto de vista distinto. El Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru, él está extinto, no opera más en el año 72. La izquierda uruguaya sigue operando, y el Partido Comunista Uruguayo va a ser cazado solamente a partir del año 76. Básicamente es eso, ¿no? Hay una heroica huelga general coordinada por la tenencia combativa que tenía su interna, la resistencia obrera estudiantil, que lleva 15 días en contra la huelga, en contra del golpe militar de 73. ¿Por qué insisto con eso? Porque ahí yo voy al crimen que se hizo en Uruguay, un crimen político. ¿Por qué? Porque había otra OPM, la llamada Organización Popular Revolucionaria de los 33 Orientales, que era la pata armada de la FAO, que tenía un cuarto del movimiento obrero bajo su influencia. Esto quedó casi desaparecido en la memoria política pública de Uruguay. Pero cuando ex militantes del MLN, incluyendo Don Pepe Mujica, llegaron al poder, hicieron la promoción de Guido Manini Ríos. Hicieron la promoción al comandante en jefe justamente de este tipo que después promovió Cabildo Abierto, otra profanación más, profanando la memoria de don José Artigas, confundiendo todo y operando con una guerra de inteligencia interna que permitió que el hijo del fascista Luis Alberto Lacalle, el Lacalle Pol, Cuqui Lacalle, llegara a la presidencia. Te hablo con mucha tranquilidad. Soy casi uruguayo, viví en Uruguay algunos años, acompañé esto de muy, muy de cerca. El último muerto político de Uruguay tiene en su cuenta los dos últimos, al padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle, en los sucesos del Hospital Filtro a fines de agosto del año 94. ¿Por qué te hablo todo eso? Porque hay una diferenciación capaz que de matices. El partido militar que yo sepa en Argentina está algo quieto después del acuerdo que hizo Menem con el último alzamiento militar con Alice Nelding en el año 90. ¿No? Claro, sí, 91. 91 fue el último. 91, diciembre del 91, antes de que llegara Bush a la Argentina. Ah, perfecto, perdón. Y entonces, yo diría, hay una diferencia enorme entre, por ejemplo, el comportamiento hoy por hoy de la ultraderecha chilena, que está como republicano, pero Pinochet dejó dos partidos montaditos. Dejó Renovación Nacional, que es pre-Pinochet, pero salió con él, y dejó la UDI, que era partido pinochetista, fundado por él. Pero cuando estas soluciones ya no dan más para controlar el modelo neoliberal, viene un partido pinochetista 100%, que tiene este CAS, que es filonazi, al frente. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con Bolsonaro? Bolsonaro era un tipo marginado en las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tenían su cultura interna corporis en Brasil preservada. Por ejemplo, los currículums de los liceos militares, de las academias militares, nunca fueron tocados en democracia. Nunca fueron tocados. No. Se sigue enseñando que el golpe brasileño fue primero de abril, Día de la Mentira, en la cultura popular brasileña. De 1964, ellos cambiaron la fecha, pusieron que fue 31 de marzo, pero fue 1 de abril. Y dice que fue una revolución cívica, que el pueblo de forma organizada y ordenada convoca a las Fuerzas Armadas para evitar el comunismo. Sí, sí, como me hace acordar mucho a Franco esto, también. A lo que pasó en España con el tema de la República. El tema, yo diría, amigo, que, te puedo decir, la base de la transición política en nuestros países vino de España mismo, ¿no? El pacto de la Moncloa, que fue un pacto que tenía al Rasputín de la transición, que era el profesor Juan Linz, un español con ciudadanía alemana, también radicada en Estados Unidos, que operaba el gabinete de Suárez y que hizo el gran acuerdo. El gran acuerdo implicaba reconocimiento sindical, y ahí quedó afuera un montón de gente, y la no punición a los verdugos franquistas, ¿no? ¿Qué pasa? Igual en Brasil. En Brasil tuvimos una amnistía amplia, general e irrestricta. En Brasil se perdonó, no se tocó a los violadores, secuestradores, raptores, torturadores de niños, ladrones, chorros de patrimonio de la insurgencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en Brasil hubo un cuidado, eso es muy importante, la diferencia, Gustavo, muy importante. Brasil tuvo un cuidado de no manchar los uniformes de las Fuerzas Armadas con la represión política. Los grupos de tarea estaban todos en ropa de civiles, eran destacamentos, eran reclutados de las tres Fuerzas Armadas, de las policías provinciales y de las policías de investigación. Pero tenían jerarquía militar y un concepto. Este concepto vino de dos oficiales, básicamente. Uno, el hermano del general Ernesto Geisel, Orlando Geisel, que aunque eran hermanos generales, estaban peleados, eran dos partidos militares distintos, dos alas militares distintas. Y el otro, el más conocido torturador de la historia de Brasil, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. A este desgraciado, Bolsonaro dedica su votación cuando hace el juicio político a Dilma, sin una prueba contra ella. Dilma, ella misma, había sido insurgente, no estaba en grupos operacionales, pero estaba en grupo de apoyo, tenía 19 años cuando cayó presa. Fue seviciada, torturada, violada por 60 días. 60 días. No cantó a nadie, amigo. A nadie. La tenían como un monstruo. Esa mina no existe. Esa mina no canta. Tenía 19 años. Venía de clase media. Venía de clase alta y no cantó a nadie. ¿Te das cuenta? El odio que tenía en su contra. Sí. Ni hablar. Además, el tema... El tema de la vejación también y demás, que no tenía por qué ser, es terrible. Y Sobre ahí, todo. va, dale, dale. No, no, no, que los libros de historia tendrían que hacer un revisionismo histórico, sobre todo con lo que fue la dictadura brasilera, que fue también muy, porque en realidad se formó como una triple alianza acá entre la dictadura militar argentina, uruguaya y brasilera, y obviamente con la paraguaya, que seguía desde hace años, en la cual era exterminar como sea al comunismo que ellos decían que era el mal de todos los males, como que era. Y por ser de ideas que no profanaban o que no eran las que ellos promocionaban, eran totalmente desaparecidos. La verdad que a veces había que hacer una revisión histórica, sobre todo lo que pasó en la región. Che, ¿por qué te estoy diciendo esta regresión histórica? Porque Bolsonaro tiene dos referentes en democracia. A dos argentinos. A A ver. los coroneles Aldo Rico y Alice Neville. Ah, bueno, qué hermosos muchachos. La verdad es, Aldo Te Rico, hablo, Aldo Rico. para refrescar un poco la memoria. Se subordinó ante este gobierno democrático de Raúl Alfonsín en dos ocasiones. La sonada del 85 y 87, creo. Después tengo que. Y Bolsonaro era conocido como el cara pintada brasileño. Ah, mira. Intentó, yo no sé si lo hizo, no sé si la inteligencia lo agarró primero, pero llegó a revista de grandes circulaciones en Brasil en los 80 un plan para explotar la explosión, la demolición de un reservatorio de agua que iba a inundar una parte importante de la ciudad de Río. Y también un plan para eliminación de algunos políticos. Quería crear un caos. Y después alegó él que era por una reivindicación de aumento de sueldo. ¿Qué pasa? Yo hice ese alineamiento histórico porque creo que cuando desde Gringolandia, desde Inglaterra o Gran Bretaña, se hace el encuentro de la ultraderecha con el neoliberalismo, este experimento tristemente pertenece a nosotros latinoamericanos, en especial los sudamericanos, porque es la implementación de la línea chilena, pobre de los chilenos, la línea pinochetista. Serían los puntos de encuentro, ¿no? Como que hay una inversión. Uno puede pensar que, yo qué sé, Milei son los Chicago Boys, conocidos en Chile, ¿no?, en su momento como las pirañas voraces, y Victoria Villarruel es Pinochet. Bolsonaro es Sí. al revés. Él es Pinochet y su ministro de Economía era Chicago Boy Paulo Guedes. Su superministro de Economía era un Chicago Boy raíz. Y Sí, tal como Milei, eso es importante decirlo, ya te paso, como economista nunca produjo un clavo en su vida. Siempre operó con las AFAPs, las AFJPs, tiene causa en su contra por desvío de financiación, desvío de plata, tiene cuenta en paraíso fiscal, tiene 10 millones afuera, nadie sabe dónde está. Y siempre operó con los capitales más complicados o truchos del continente. Y era muy amigo Paulo Guedes, de los Chicago Boys originales, incluso trabajó, especuló en Chile, dio clases en la Católica en Chile, anda a saber en qué lengua, que más habla mal portugués, en los 80, del gobierno chileno de Pinochet. Estamos hablando de un criminal económico que tiene como referente a los Chicago Boys. Sin mal decir, con mi ley no cambia nada. Mismo perfil para mi apreciación. Es el mismo perfil, o sea, por más de que ahora los medios no se hacen cargo del monstruo que crearon, en realidad, que lo llevaban como algo, como algo outsider, como algo que daba un punto de rating, pero bueno, ahora no saben cómo alimentaron a este demonio y no saben cómo sacárselo de encima. La verdad que es bastante preocupante, porque en realidad yo hablaba la semana pasada del tema de que algunos medios tienen que hacer mea culpa de haber alimentado al demonio este. Sí. Sobre todo darle posicionamiento en unas elecciones presidenciales. Y sobre todo cuando está en juego el tema democrático en sí. Yo quería hacer una comparación, porque ayer estamos grabando en el 7 de septiembre, fecha patria en Brasil. Sí. Ayer en el 6 acompañé a algunos medios y acompañé a los medios más llamados progresistas, y uno sacó una sentencia, sacó una frase que me pareció impresionante. Escucha al oficialismo, que tiene un candidato de centro-derecha, a hablar en criollo. Sí. Uno escucha a hablar Patricia Bullrich, o el presidente de facto, si gana, que va a ser el meliconiano. Uno escucha hablar Milei y Villarroel. Sí. No hay grado de comparación. Esto pasó en Brasil. El actual ministro de Economía es Fernando Haddad. Sí. Él tiene el mismo perfil de Sergio Tomás Massa, idéntico, idéntico. Es hijo de comerciante, tiene un altísimo grado de escolaridad, no sé cuántos títulos doctorales, circula bien por la derecha empresarial, es industrialista, es un tipo moderado, nunca fue de izquierda, cuando mucho socialdemócrata, es un tipo bien, anda en todas las clases, es un lord, un caballero. Los medios hegemónicos en Brasil editorializaron en el año 2018 una opción difícil entre un intelectual caballeresco preocupado, aunque muy moderado, con su pueblo, su economía y el capitalismo brasileño, que es igual a Massa, y a un fascista. Sí, además las fake news que le hicieron al candidato ¿cómo se llama? Que ahora es ministro. En Brasil, en Haddad. Ajá. En 2018, sí. Sí, sí. Y bueno, ahora hay un revisionismo, vamos a hablar, que ayer la Corte Suprema dijo que el Lavallato era algo que, bueno, que no tenía ni no tenía sustento jurídico lo que había pasado. No hay una prueba. No hay una prueba. Una prueba material en contra Lula, en contra nadie. ¿Qué te parece? Y sistemáticamente esto se viene replicando también en la región con distintos candidatos que vienen a ser progresistas, populares y demás. El caso de Cristina Kirchner, caso de en Ecuador con Rafael Correa, que está exiliado, ya, porque va preso sí, sin prueba. Exactamente. Y demás, cosa que los vienen corriendo por ese lado con fake news. Esto iba a ser capaz que la otra punta, ¿no? Hacer la comparación Milei-Bolsonaro. Para registro, ayer vos acompañaste, ayer 6 de septiembre, entrevistamos a un colega periodista, como también soy periodista, desde Colombia. Sí. Y él estaba diciendo que lo que sería el partido judicial en Colombia tiene a dos líderes, un fiscal y una jueza, y intentan comprobar algo en contra de Gustavo Petro que no encuentran, no encuentran. Su hijo mayor estuvo en la joda, bueno, jodete, pagabó. Sí. Pero no hay ninguna ligación directa entre la colecta que hizo el hijo mayor, que fue buchoneado por su ex porque la traicionó, como si fuera prensa roja, y cómo esto puede llegar al Palacio de Nariño, a la Casa de Nariño, la sede presidencial de Colombia. ¿Por qué te digo eso? Porque el otro padrón organizado, y ahí entran los yanquis. ¿Por qué? Esto poca gente ubica, aunque sea público. Hay una ley autoproclamada por Estados Unidos, un acto, de Derecho Discricionario, llamado en la sigla en castellano FCPA. ¿Tá? Sería en gringo la capacidad que Estados Unidos tiene de punir los actos de corrupción en el extranjero. ¿Qué es corrupción? Todo lo que ellos acusen que sea corrupción. ¿Dónde está eso? DOJ, Departamento de Justicia. ¿Qué hacen? Cualquier movimentación que alcance intereses de Estados Unidos o de accionistas empresariales de Estados Unidos puede ser punido por el FBI. ¿Y cómo lo hacen? Buscan una cooperación jurídica internacional. Ejemplo, el modus operandi de Argentina que se reprodució en Brasil. El tema de los fondos buitres. Petrobras perdió en la Corte Federal, primera instancia, primer nivel de juzgado federal en Nueva York, así como los fondos buitres entraron en contra. El gobierno argentino y el tesoro argentino. ¿Quién estaba en esta operación? Justamente la Laufer, la Lava Jato entera, con su fiscal líder que fue casado, perdió su mandato como diputado nacional, y el senador Sergio Moro, que era juez, pasó a ser ministro de justicia de Bolsonaro, fíjate, se peleó con él porque quería llegar a la presidencia, no pudo, y después, ¿dónde fue a trabajar Moro? Fue a trabajar en la empresa Álvarez y Marsal. ¿Qué empresa es esa? La empresa que tuvo el aval de la justicia brasileña y del FBI para organizar la empresa que ellos hundieron, que ellos tumbaron, la Odebrecht. Ay, Dios. O sea, sí. El tipo fue a comer la carne que mató, como un buitre. Sí. Se ganó sus 4 millones de dólares. Se salió de la justicia y fue a ser senador. Y está por ser casado. Sufrió juicio político por fraude electoral. La verdad que... Estos son los paladines de la justicia. Sí, y bueno, y tenemos a esta vice, a candidata a vicepresidente de la Nación como Villarruel, que no sé qué opinión tenés, así vamos cerrando un poco, ya estamos ahí en el tiempo. No, está bien, yo diría que ella, aunque estéticamente sea muy distinta, ella es como Bolsonaro. La diferencia, creo yo, son los caminos, ¿no? Bolsonaro fue, ya tenía una reputación de marginal en la política en Brasil, y fue catapultado, ganó la elección interna del Partido Militar para ser su representante, hasta que ganó las elecciones en 2018. Y si comprendí bien la opereta de Villarruel, ella empieza como una representante civil de los genocidas del Partido Militar, y ahora, en estos momentos previos a una posibilidad de victoria electoral, está siendo buscada por el Partido Militar que está en operaciones. Si uno hace seguimiento de la agenda oculta de ella, yo apuesto, no mi reputación, mi vida, que está siendo buscada por emisarios de oficiales que están en servicio, en la activa. Sí, ¿no? Que la necesitan para oficializar más el partido militar, más que nada. Y hay una diferencia, capaz que sea fundamental hablar eso, de las visiones de la relación con las Fuerzas Armadas de Lula y Dilma con Bolsonaro. ¿Qué es la diferencia? Las Fuerzas Armadas en Brasil ganaron mucha plata, un presupuesto absurdo. Nunca tuvieron tanto presupuesto como los gobiernos Lula y Dilma, pero para equipamiento, para modernización, para operar de forma profesional. Y nunca ganaron tanta plata con sueldos, 2, 3 sueldos y desvío de función como en el gobierno Bolsonaro, que eran ellos que gobernaban. O sea, estamos hablando, sí, de un estamento, una casta militar, que quiere todo menos ser militar, o sea, no quiere arriesgar su vida, su pellejo para defender el territorio nacional. Bueno. De esto estamos hablando. De eso estamos hablando y nos tenemos que preocupar demasiado, sobre todo en cara a lo que viene en 46 días, que es una elección presidencial acá en Argentina. Y que también se puede replicar también en Ecuador con el tema de la segunda vuelta con Luisa, que también esperemos que gane. Sí, se puede, sí. Bueno. El resultado del gobierno Bolsonaro capaz que sea para otra conversación porque fue un desastre. Sí, ya tendremos más oportunidades de hacerlo. Está bien, está Agradezco bien. tu tiempo, Bruno, y como siempre es un placer escucharte porque, o sea, abrís los libros de historia y pones en... Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Pablo Herrera. El poder real, o sea, los grandes grupos económicos concentrados y los economistas que los representan, entre ellos Melconian o Milei, por ejemplo, al mismo tiempo que se oponen a la compensación de 60 mil pesos dispuesta por el gobierno, sostienen que en caso de ganar las elecciones, lo que aplicarán es un ajuste mayor o igual al que pide el Fondo Monetario Internacional. Desde los medios concentrados, se habla de una bacanal de gastos, se habla del plan Platita, dicen que la billetera electoral está desatada y cuestiones por el estilo que cuando las hizo Macri, después de perder las PASO en 2019, nada dijeron. Así es como desde el poder construyen un sentido común que habilita a que después se tome como natural, por ejemplo, que las cámaras empresariales salgan en bloque a rechazar una medida que busca compensar muy tímidamente los aumentos de los precios tras la devaluación exigida por el fondo. Pero se oponen por la oposición misma, porque recordemos que para las micro y pequeñas empresas, o sea de hasta 60 empleados, el costo de los 60 mil pesos divididos en dos pagos irá por cuenta del Estado en un 100%. Las medianas empresas de hasta 650 empleados, el Estado absorberá un 50% y solo las grandes empresas deberán hacerse cargo en un 100% del costo de la suma fija, con una aclaración, que se computarán como un adelanto de futuras paritarias, es decir, que lo terminarán absorbiendo. Pero además, señalemos que en los últimos 8 años, estas grandes empresas tuvieron una fenomenal transferencia de ingresos a su favor. El mirador de actualidad del trabajo y la economía, MATE, de la ciudad de Rosario, calculó que estas grandes empresas en promedio se ahorraron en costo laboral por cada trabajador el valor de un cero kilómetro. Y según cifra el Centro de Estudios de la CTA, pagar estos 60 mil pesos equivale al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital con que se beneficiaron durante los últimos años. La oposición de los grupos económicos concentrados y sus representantes, ya sean candidatos a presidente o a ministro de Economía, solo puede entenderse como una reacción a cualquier intervención del Estado en favor de los sectores más desprotegidos. O sea, que el Estado no se meta en la discusión de la puja distributiva, aun cuando a todas luces los salarios de los trabajadores, tanto formales como informales, desde hace 8 años vienen perdiendo. Esta oposición a una mejora mínima, de emergencia y temporaria, no puede ser leída como otra cosa que como un gesto de marcar la cancha y como un acto de profunda insensibilidad que muestra a las claras la avaricia del capital. Presentó este espacio junto a Pablo Herrera, Revista Acción, ahora digital en www.acción.coop. Cotal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre.

Y don Daniel Noboa, que tuvo el 23% de las votaciones. ¿En qué se han basado estos candidatos para conquistar al pueblo? ¿Cuáles han sido sus lemas? ¿En la seguridad? ¿En la justicia? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, a ver, en el caso de Luisa González es un discurso que se ha afincado en lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, un poco en volver al pasado, en hacer nuevamente lo que se hizo en ese gobierno, que sin embargo no pegó demasiado en la ciudadanía. Y repite el correísmo una votación que ha venido manteniendo en las tres últimas elecciones. Si bien es un núcleo fuerte del más o menos del 33-34% de votantes que se viene repitiendo en las elecciones, le es difícil crecer, ¿no? Le es difícil crecer, y parece que ese discurso pues no funcionó evidentemente y repite, ¿no? Repite este porcentaje. Mientras que en el caso de Daniel Noboa fue la sorpresa de las elecciones. Crece prácticamente en la última semana. El segundo lugar se lo estuvo disputando entre tres o cuatro candidatos hasta poco tiempo antes de las elecciones. Parece ser que el debate fue algo definitorio. Su papel en el debate fue el mejor evaluado. Y su juventud, un candidato poco conocido, a pesar de ser hijo de Álvaro Noboa, un multimillonario ecuatoriano que fue 5 veces candidato a la presidencia, ese mismo bagaje de capital político de su padre, sobre todo en la construcción de redes clientelares para captar votación, también parece ser un factor que incidió, pero en todo caso, sorpresivamente, se termina colando en la segunda vuelta electoral. Y ahora, en este momento, lo que tenemos es un aumento de la intención de voto a Daniel Noboa, que ha superado ya con un amplio porcentaje a la intención de voto que tiene Luisa González, ¿no? La candidata correísta. Entonces, así están las cosas en este momento, y pues veamos cómo van haciendo la campaña. Evidentemente, la estrategia de campaña de ambos tiene que cambiar un poco para llegar a los votantes a los que no llegaron en la elección anterior. De acuerdo a las últimas encuestas que se han realizado, parece ser que la mayor cantidad de votantes de los otros candidatos optaría por votar por el candidato Daniel Noboa. A pesar de que se pueda decir o no, o analizar el tema de la transferencia del voto o el endoso del voto, ¿no? En el Ecuador eso no existe porque no tenemos partidos políticos de verdad, ¿no? No tenemos partidos políticos ideológicos o programáticos en los que haya militantes que obedezcan de alguna forma lo que diga el líder del partido. Entonces, terminada la primera vuelta, es como que se vuelve a reconfigurar todo el tero y pues ya los ciudadanos van por libre, como se dice, ¿no? Arturo, y los votos de Fernando Villavicencio, ¿cuál de todos los candidatos representa más o menos el pensamiento de Villavicencio? ¿O los votos, o sea, no sé, los votantes de Villavicencio se perdieron o no? No, no hay, a ver, no es un pensamiento en realidad, porque como digo, no es que hablamos de ideologías marcadas en el país, pero lo que sí representa Villavicencio es el anticorreísmo más radical, ¿no? Aquí en el Ecuador todavía funciona un clivaje o está vigente un clivaje que es entre correísmo y anticorreísmo. Y el anticorreísmo estaba representado, pues, justamente en Fernando Villavicencio, enemigo acérrimo de Rafael Correa. Fue perseguido por Rafael Correa, tuvo que huir al oriente ecuatoriano y mantenerse escondido ahí. cuando finalmente terminó el gobierno de Rafael Correa, en el último periodo él fue asambleísta, muchas denuncias, muchas en contra justamente de funcionarios correístas del mismo Rafael Correa. Entonces la votación de Villavicencio en su gran mayoría irá a Daniel Noboa, ¿no? Porque jamás votarían por la candidata correísta, ¿no? Llama mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención el otro día en una campaña de Daniel Noboa, que anda con chaleco antibalas. ¿Sigue muy presente la violencia todavía? Andaba con chaleco antibalas en una de las presentaciones. Sí, la violencia está presente permanentemente en el país, no ha cesado, pero y los candidatos están obviamente preocupados por su seguridad, ¿no? Y Daniel Noboa empezó a usar a chaleco antibalas desde el debate presidencial. Entonces, lo ha mantenido. Creo que eso también generó impacto dentro de la campaña. Y además de todo, parece, o sea, dado que fue un candidato presidencial, fue asesinado, no está de más que tomen todas las medidas de seguridad, tanto Daniel Noboa como Luisa González, ¿no? Y volviendo a Fernando Villavicencio, que fue el candidato que fue, es cierto, atacado en una presentación, ¿qué se sabió de las personas que lo atacaron? ¿Se ha llegado a algo o todavía no se sabe nada? Porque te decía que pertenecían como a un comando. No, lamentablemente. Sí, esa es la información, la última información que nos llegó a los ciudadanos, pero luego ha habido mucho hermetismo. Seguramente por las investigaciones que se están llevando a cabo para no alertar a los posibles involucrados. Se ha tratado de involucrar de un lado y otro a políticos en el país, pero simplemente son rumores e intentos de desprestigiar a tal o cual político, pero información precisa de por qué lo asesinaron y quiénes lo asesinaron no la tenemos todavía. Pero en teoría, las investigaciones se están llevando adelante con ayuda incluso del FBI, ¿no?, de Estados Unidos. Sí, porque se decían las informaciones que el único que encontraron que lo atacó fue baleado en el procedimiento cuando fue asesinado a Villavicencio y como que murió camino al hospital. Sí, esa fue una situación muy, muy extraña que todavía no ha quedado clara del todo. El asesino, el que aparentemente le disparó a Fernando Villavicencio, fue capturado y fue herido de bala. Y en lugar de trasladarlo al hospital, se lo trasladó a la unidad de flagrancia, donde aparentemente ahí es donde fallece, ¿no? Y no se entiende bien por qué no se lo llevó a un hospital directamente, ¿no? Eso tampoco está claro, pues, y tendrá que aclararse, esperemos, con el paso de los días para determinar qué realmente sucedió, ¿no? Claro que sí. Usted decía en una entrevista, donde lo vi, que Ecuador era un país ingobernable. ¿Por qué ha costado tanto que un gobernante pueda, o sea, cuesta que un gobernante lleve las riendas del Ecuador? Bueno, porque lamentablemente nuestra clase política es una clase política que no ve más allá de sus narices, es una clase política muy particularista, muy llevada por sus propios intereses más que por interés de país. ¿Qué es lo que hemos visto en este año, 2 años y un poco más del gobierno de Guillermo Lasso? Un absoluto bloqueo por parte de la Asamblea a cualquier iniciativa del gobernante y además un bloqueo no propositivo, ¿no?, sino un bloqueo que no planteaba alternativas frente a los proyectos o a las políticas públicas que planteaba el gobierno, ¿no? Un gobierno también ineficiente, evidentemente, eso no podemos dejar de decirlo, pero con muchísima responsabilidad también del legislativo en lo poco que pudo hacer, ¿no? Una mayoría conformada por el en donde se unieron, ¿no?, en una alianza contra natura, el correísmo, que supuestamente es de izquierda, y el Partido Social Cristiano, que supuestamente es de derecha, al que luego se le sumaron algunos tránsfugas de otros partidos. Aquí hay mucho transfugismo en el Ecuador, porque justamente no hay partidos ideológicos que conformaron una mayoría que incluso intentó destituirlo dos veces, ¿no? Y la segunda vez, pues, fue a través de un juicio político mediante el que casi llega a término, pero que Guillermo Lasso se adelantó con esta figura que tenemos nosotros muy particular, que no es propia de los regímenes presidenciales, que es la posibilidad de destituir a la asamblea del presidente, y que la llamamos aquí coloquialmente como muerte cruzada, ¿no? Porque la asamblea también tiene esa posibilidad. Y la asamblea lo intentó previamente, solo que no obtuvo los votos suficientes. Entonces, ante estos dos intentos de cesar su gobierno, pues Guillermo Lasso cesó a la asamblea, y eso nos lleva a este proceso electoral ahora, ¿no? Pero nuevamente nos enfrentamos a una asamblea que va a estar fragmentada otra vez. Ya los resultados de la asamblea están ahí. Una asamblea en que si el gobernante que llegue el candidato que llegue al gobierno no hace acuerdos a largo plazo, pues será un año y medio perdido hasta las siguientes elecciones, en el que la situación del Ecuador no tendrá muchos cambios positivos, ¿no? Entonces, ¿estos candidatos, tanto Luisa como Daniel, van a gobernar solamente un año? Un año y medio aproximadamente, porque solo son elegidos para terminar lo que le falte del periodo del presidente actual, en este caso Guillermo Lasso. El periodo de Guillermo Lasso termina el 24 de mayo del 2025, y hasta ahí pues gobernará quien sea elegido en el próximo octubre de este año. Y ahí habrá un nuevo proceso electoral en donde el candidato, el gobernante que esté terminado el periodo, también puede candidatearse, y también todos los que se han candidatado ahora en estas elecciones anticipadas, ¿no? Entonces, eso nos lleva incluso a esta complicación de entramos rápidamente en un año electoral en donde nuevamente hay incentivos para que los candidatos no lleguen a acuerdos con el gobernante, para que le vaya mal, y poder entonces ahí ofrecer una alternativa a los ciudadanos como una alternativa viable de llegar al poder en lugar de la persona que esté gobernando, al que le hayan impedido gobernar, ¿no? Entonces, es una posibilidad muy, muy abierta en el país que eso suceda. Arturo, ¿qué cree usted? ¿Que Luisa y Daniel deben enfocarse en qué para gobernar en este tan poco tiempo, porque no van a alcanzar a hacer nada en su gobierno? Entonces, ¿cuál sería el tema principal que ellos deberían centrarse como futuro gobernante en este año y medio que ellos van a gobernar? Es el tema central y el que les preocupa a todos los ecuatorianos, que es el de la inseguridad, ¿no? Y de la violencia. Creo que eso es lo principal. Luisa González está ofreciendo también una nueva constitución, a pesar de que la constitución actual fue producto del gobierno de su partido, mientras que Daniel Noboa está ofreciendo una consulta popular para modificar ciertas cosas de la constitución. No sé si temas de seguridad también, no sé si en la línea de esa consulta popular que propuso Guillermo Lazo, que también la perdió en hace. Pero creo que ese es la principal, los dos, ¿no? Pero lamentablemente será poco lo que puedan hacer si no tienen apoyo del resto de partidos políticos, ¿no? Ninguno de los dos podrá hacer demasiado si es que del otro lado no hay grandes acuerdos que impliquen políticas de largo plazo para enfrentar este problema, ¿no? Y además que es muy corto tiempo, porque es un año y medio, entonces no poco van a alcanzar a hacer en un año y medio dentro de su gobierno. Claro, eso es poquísimo tiempo. Lo ideal sería que quien gobierne haga un acuerdo a largo plazo que incluya incluso las elecciones siguientes para que le apoyen en esas elecciones y siga gobernando a fin de llegar a implementar políticas justamente, valga la redundancia, de largo plazo en el país, ¿no? Pero eso es lo más probable, es que será un pedido que caiga en saco roto, porque como te digo, nuestra clase política es muy, muy corta de miras, ¿no? Gustavo, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, con relación a lo que es ambas cámaras, tanto diputados como senadores, ¿qué rol van a tener durante este año y medio de cumplimiento del mandato de Lasso? Bueno, no. Nosotros no tenemos un sistema bicameral, tenemos un sistema unicameral con dos tipos de asambleístas. Unos asambleístas que son elegidos en circunscripción nacional, que son 15, y la diferencia de 137 que son elegidos en circunscripciones provinciales o distritales. El papel, o sea, hay una nueva asamblea, ya está elegida, ¿no? Ya, con 50 y pico de votos, pero no tiene mayoría absoluta, ¿no? Porque se necesita 70 para tener mayoría absoluta. El partido de Daniel Noboa tiene apenas 12, entonces le va a costar más, pero el correísmo dentro de la asamblea parece estarse quedando muy solo, de acuerdo a las declaraciones que han hecho algunos partidos políticos, algunos líderes políticos, con respecto a cómo va a ser su trabajo en la asamblea, y parecería ser que a Daniel Noboa le va a ser más fácil construir mayorías dentro del legislativo que a Luisa González, a pesar de que necesita menos apoyo, ¿no? Incluso la alianza que tenían en la asamblea, que fue destruida entre correísmo y Partido Social Cristiano, ya se rompió, porque los líderes del Partido Social Cristiano han dicho claramente que apoyarán a Daniel Noboa, ¿no? Que al final es más afín a su línea política, ¿no? Pero claro, o sea, todo dependerá de a qué acuerdo se llegue y quién gobierne, ¿no? Para determinar qué papel puedan tener o no en la asamblea, si faciliten la gobernabilidad o no. Sí, y además pacificar un poco también al pueblo, sobre todo durante este año y medio que se ha incrementado mucho el tema de la violencia en las calles y sobre todo la violencia verbal de algunos candidatos. Sí, por supuesto, hay mucha, mucha violencia, un incremento de la inseguridad. Esto va ligada a la penetración del narcotráfico en el país. El país se ha convertido en un punto logístico importantísimo para el tráfico de estupefacientes a otros países. Si bien no somos productores, somos centro de acopio y distribución de droga a nivel hacia todo el mundo, Europa, Estados Unidos. Entonces, sí, es muy, muy, muy penoso y muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Y claro, el gobierno en general parece poco efectivo en el combate a esta situación, ¿no? Entonces, por eso decía antes, ¿no? Esto será una de las cosas más importantes dentro de la agenda de los presidenciables en este año y medio que tendrán que gobernar, y obviamente también para el futuro, ¿no? Obvio, y sobre todo como marcás vos, Arturo, con el tema de la penetración del narcotráfico como fuente de distribución para todo el mundo, que es una vez que te entra en el país, no es fácil combatirlo abiertamente. No, claro, es un tema muy complejo y que además tiene que hacerse en alianza o en conjunto con los otros países involucrados, ¿no? Perú, Colombia y por Perú y supuesto los Estados Unidos y los países europeos, ¿no? sí, la penetración del narcotráfico dentro de Ecuador es preferentemente desde el norte que de Colombia o también de Perú. ¿Cómo funciona esto? Lo que se sabe o lo que se conoce es que hay al menos tres grupos grandes de narcotráfico en el país, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa de México y lo que se ha denominado la mafia albanesa de Albania, ¿no? Y que justamente compran droga en Perú y en Colombia y usan el Ecuador como centro de acopio y distribución para llevarla hacia otros países. Esto ha generado, pues, que además en el territorio ecuatoriano las bandas delincuenciales se conviertan en brazos armados de los carteles y que haya enfrentamientos por territorio, haya ajuste de cuentas, sicariato, etcétera, etcétera, ¿no? Bastante complejo y sobre todo con el reguero de sangre que hay en las calles de Quito y demás ciudades. No sé si querías decir algo, Jimena. Sí, que la van a tener difícil los candidatos porque van a tener, como decía Arturo, enfocarse en lo que es la delincuencia, más el narcotráfico. Así que lo van a tener bastante difícil los candidatos. Los dos candidatos que están peleando ahí. Sí, por supuesto, es una situación sumamente compleja para cualquiera que gane, ¿no? Sí, a tu punto de vista, ¿vos crees que el candidato este que emergente puede llegar a ser el próximo que gobierne durante este año y medio que queda? De acuerdo a lo que hemos visto en las encuestas, las últimas encuestas que se han realizado, él está bastante por arriba de Luisa González, además con probabilidades, como les decía, de obtener más votación de quienes votaron por otros candidatos que González. Entonces, sus probabilidades son, además, es mejor valorado que Luisa González, tiene mayor, o sea, la gente lo percibe más creíble que Luisa González, entonces, sus probabilidades son más altas de llegar a la presidencia. Evidentemente, esto no se puede dar por sentado porque siempre puede pasar imponderables, pero de acuerdo a los números hasta el momento, parecería que él tiene más probabilidades de ganar, ¿no? Está bien. Bueno, no sé si querés hacerle la. Queda bastante claro, como nos queda poquito tiempo, este repaso, ¿cierto?, de lo que está pasando en Ecuador. Y Arturo nos ha explicado bastante bien nuestras consultas que hemos hecho. Muy bien, Arturo, te agradecemos tu tiempo, el habernos atendido y bueno, y el habernos desandado un poquito todo lo que está pasando allá en la hermana República de Ecuador. No, encantado, Gustavo y Jimena, y pues a las órdenes siempre. Un gran abrazo a la distancia y que hoy en el partido gane el mejor. Ah, bueno. Bueno. Está bien, está bien. Bueno, Un gusto. esperemos. Adiós. Abrazo Chao, grande, chao. ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. Edición Cooperativa. Un recorrido de tela por las economías regionales. Buenos Aires. La cooperativa Tipeo, conformada por 10 editoriales del AMBA, surgió tal como describe su presidenta, Angie Morán, ante las necesidades con las que se encuentran para juntos llegar a mayores objetivos. Recientemente se conformó la cooperativa Tipeo, que es una cooperativa de provisión de servicios para la actividad editorial. Tipeo significa Territorio y Producción Editorial Organizada. En esta cooperativa somos 10 editoriales independientes de el AMBA que nos organizamos un poco buscando una alianza para enfrentar las problemáticas de la industria editorial actual. Tucumán. Ubicados en la ciudad tucumana de La Banda del río Salí, en el departamento Cruz Alta, la cooperativa San Pantaleón fabrica ladrillos ecológicos de tierra arcillosa, arena y cemento. Así lo comentó su presidente, Claudio Gaitán. Ladrillo ecológico porque este ladrillo está compuesto de tierra arcillosa, cemento y cal, la cual es prensado, se moja por aproximadamente 7 días, va fraguando, se lo cura, va tapado con plástico, calienta, transpira. Y de esa forma el cemento se va endureciendo y va dándole cuerpo al ladrillo. Contamos con ladrillo ecológico Lego y macizo, con una mini canaleta. Eso da la posibilidad de mandar los cables de la luz, del gas, de que la construcción sea más limpia. Lo mejor que tiene es la tramitancia térmica. Estamos hablando del interior de la casa con el exterior de la casa en una diferencia de 12 a 15 grados. Edición cooperativa. Locución: Soledad Cirulí. Compaginación: Lucila Bidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en telam.com.ar. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios. La mirada. ¿Alguna vez te pasó que te llamaron de una entidad bancaria o compañía telefónica y te pidieron tus datos personales o claves de cuentas financieras? Atención. Atención. Podés estar ante un caso de phishing. El phishing es una técnica de estafa que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. Las y los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades confiables y con técnicas de manipulación buscan obtener información personal como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios. Para protegerte del phishing, asegúrate de verificar la identidad del interlocutor o interlocutora. Evita compartir cualquier tipo de información personal. Si te solicitan realizar una transferencia de dinero inmediata, no la hagas. Y o comunícate directamente con la empresa o entidad utilizando los contactos oficiales para confirmar la autenticidad de la llamada. Tu información personal es valiosa. Evita riesgos. ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos en el programa de Cootal Medios. La mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Buenos Aires, un sabor delicioso con valor agregado. El excedente de fruta que no se comercializa como fresco es cocinado y envasado como dulce y otros preparados. El catálogo incluye duraznos, higos, ciruelas, moras, zarzamora, arándanos, kiwis, membrillos y frutillas, entre otros. Córdoba, a poco de inaugurar el Centro de Gestión Ambiental, se capacitaron en el uso de maquinarias. La cinta transportadora de residuos ya está instalada en el predio para la clasificación y separación del material reciclable. Se agregarán paulatinamente la chipeadora de madera, cortadora de caucho y moledora de vidrio, que complementan el trabajo de clasificación y procesamiento de los residuos. Misiones. La juventud misionera dijo presente en Santiago del Estero. Del 17 al 19 de agosto se llevó a cabo el tradicional encuentro de organizaciones estudiantiles bajo el lema En cooperación y mutualidad construimos vínculos con el presente y puentes hacia nuestro futuro. Nacionales. Es hora que repensemos la economía porque estamos en un tiempo de cambio. El presidente Alberto Fernández participó del Foro Valor Argentino, que surgió como una expresión de las potencialidades y propuestas del sector cooperativo y mutual de la Argentina, que abarca a más de 25.000 entidades de la economía social. Santiago del Estero destacan las oportunidades que genera el trabajo apícola. Los efectos polinizadores de la apicultura la convierten en una práctica habitual donde se desarrolla la agricultura y logra una articulación complementaria con este sector productivo, aumentando la calidad y los rindes en sectores tales como la fruticultura, la horticultura y la producción de semillas y forrajes. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cootal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. La semana pasada fue noticia la reunión de Patricia Bullrich, candidata a presidenta de la Nación, con la Unión Cívica Radical en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Y también fue noticia la presentación de su posible ministro de Economía en la Fundación Mediterránea. Bullrich de visitante, con dos fotos que son una demostración de las alianzas que necesita demostrar para poder seguir siendo competitiva en un escenario en el que disputa votos. La primera foto expone el apoyo continuado por parte del Partido Centenario en la alianza Juntos por el Cambio. Una vez derrotado Larreta en las PASO, ahora Gerardo Morales, quien fuera su candidato a vicepresidente, no dudó en mostrar su incondicionalidad a Patricia. Este apoyo adquiere más fuerza en el marco de ciertas dudas planteadas por algunos dirigentes del radicalismo, como Federico Storani, Ricardo Alfonsín, y lo que para algunos fue un poco prematuro, el apoyo de Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, a Milei, en caso del balotaje con Sergio Massa. Si bien la alianza del radicalismo y el PRO no es novedad a esta altura, hoy me interesa señalar el viraje hacia la derecha, que tiene un partido que supo tener una tradición ligada a los derechos humanos, antagónica con la propuesta de ley y orden que viene a proponer la candidata macrista. La imagen del radicalismo hoy, a 40 años del regreso a la democracia, con la alianza que sostiene que hay que acabar con una fuerza política, me refiero al kirchnerismo, abre la puerta a la violencia política. Todo un indicio cabal de la ruptura del pacto democrático en la Argentina. La misma fuerza que encabezó el país luego de la dictadura bajo las consignas de la República, los valores democráticos y la paz social, es la que 40 años después representa la continuidad del modelo económico instaurado durante el terrorismo de Estado. Sabemos que el terror instaurado en la sociedad tuvo un plan económico que lo sostuvo. Acompañando esta imagen, la otra foto, la de Bullrich en la Fundación Mediterránea, se hizo bajo el titular de que el proyecto que vienen a proponer no es un salto al vacío, sino que tienen un plan y que hay equipo. Si la dictadura del 76 fue un momento fundamental de la instalación del neoliberalismo en nuestro país, la década de los 90 fue el momento de profundizar lo iniciado. El plan de esta época incluyó los equipos de la Fundación Mediterránea, nacida en 1977, pero con un fuerte auge durante la administración de Domingo Cavallo, al frente del Ministerio de Economía durante la gestión de Menem. Esa fundación fue central en la elaboración del plan llamado Convertibilidad. Ese plan terminó con la explosión social, política y económica del 2001, con el 42% de la población pobre, casi el 19% indigente y el 24% de desocupados. Ambas fotos muestran continuidad y, como señalan, un plan. Y hay previsibilidad. Ya sabemos cómo terminan las propuestas de la ley y el orden. Sobre todo porque no tienen ni una cosa ni la otra. Presentó este espacio junto a Natalia Stoppani, Revista Acción. Ahora digital en www.acción.coop. La Mirada. Con la conducción de Gustavo Pardo. El CONICET, principal organismo de Argentina dedicado a la investigación y desarrollo científico-tecnológico, cumple 65 años y renueva su compromiso con la promoción de una ciencia al servicio de la sociedad. A través de su red institucional está presente en toda la Argentina con el objetivo de dar respuesta a las problemáticas de cada región y construir una ciencia federal que contribuya a disminuir las asimetrías. La actividad del CONICET se desarrolla en torno a grandes áreas del conocimiento: ciencias sociales y humanidades, ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, y todas ellas atravesadas por la tecnología. Cuenta con investigadores, investigadoras, programas de beca, personal de apoyo en todo el país, en todas las disciplinas científicas. El CONICET es una institución de excelencia que alcanzó el primer lugar dentro de los organismos de gobierno de Latinoamérica dedicados a la investigación. Contribuye al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de soluciones científico-tecnológicas de los equipos de investigación que se articulan con las demandas de la sociedad y de la industria. Promueve programas e iniciativas multidisciplinares con otras instituciones del país y del mundo. Uno de los compromisos actuales del CONICET también es trabajar para garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres y diversidades en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico. El CONICET asume los derechos humanos como política transversal y fomenta una ciencia activa que aporte a los procesos de memoria, verdad y justicia. Invertir en ciencia es una política de Estado que contribuye al desarrollo del país. Promover la investigación científica permite revertir desigualdades y ampliar derechos. Producir conocimiento de alto impacto de manera federal construye una sociedad más justa. Más ciencia es más desarrollo. Más ciencia es más soberanía. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Las noticias cooperativas se hacen presentes en la mirada. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Córdoba, alimentación saludable, soberana y con precios justos. Tres espacios de comercialización de la provincia mediterránea fueron elegidos por una editorial para su visualización como alternativa al consumo masivo. Misiones producen y comercializan miel con propiedades medicinales. En Misiones, la capital nacional de la biodiversidad, pequeños productores trabajan junto a las comunidades guaraníes. Denuncian el mal uso de los agroquímicos que provoca una merma considerable en la población de abejas, complicando la polinización. Nacionales, se desembolsaron más de 148 millones para el sector caprino en 7 provincias. Entre otras inversiones, los fondos permitirán el financiamiento de galpones, corrales, cámaras frigoríficas, paneles solares, ordeñadoras, vehículos y forraje en familias dedicadas a la producción de cabritos. Buenos Aires apuestan a la capacitación permanente. Una vez al año realizan actividades de formación para profundizar el compromiso de quienes integran la entidad. Abordaron asimismo cuestiones técnicas. Santa Fe promueven valores democráticos en los ámbitos escolares. Bajo la metodología de taller, 180 estudiantes participaron de una jornada de capacitación en la que se apuntó a comprometer la participación en acciones comunitarias. Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Misiones, de la producción individual a la comercialización colectiva. Más de 320 familias se organizan en el norte misionero para poder desarrollar su vida y la actividad económica. La tenencia de la tierra fue una lucha decisiva de justicia para su supervivencia. Nacionales presentaron un proyecto de ley para institucionalizar el Consejo Económico y Social. Integrantes del órgano multisectorial que promueve la articulación de políticas públicas de mediano y largo plazo se reunieron con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para avanzar en su formalización. Salta buscan mejorar canales de comercialización para quienes producen. Insisten en que los que labran la tierra deben obtener una mayor remuneración por su labor, que se caracteriza por una reconocida calidad en la producción de pimiento, tomate, cebolla, zanahoria, comino, orégano, ají, entre otros productos. Buenos Aires, la economía social en democracia. El ciclo de 4 charlas que se dictará en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 33 de Tres Arroyos será abierto a la comunidad y contará con la participación de referentes de entidades de la economía social. Córdoba, ¿cómo mejorar el acceso a los alimentos? Referentes de sectores de la economía social y solidaria, junto a funcionarios del INTA, el SENASA y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, celebraron un conversatorio en la Expo Rural Córdoba 2023. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Nacionales, mutuales y cooperativas realizaron con gran éxito el primer Foro Valor Argentino. El evento propició un espacio de encuentro entre dirigentes del mutualismo y el cooperativismo, del ámbito empresarial, sindical, académico, funcionarios públicos y referentes sociales y políticos, con el objetivo de compartir miradas actuales y trazar los lineamientos que permitan seguir desarrollando el futuro. La Pampa, Anguil ya cuenta con servicio de fibra óptica. Se dejó inaugurada la obra que mejora sensiblemente los servicios de internet, televisión digital de alta definición y telefonía en la localidad pampeana, que ronda los 2.000 habitantes. Río Negro propone medidas para control de plagas. Una red de entidades sociales y organismos estatales trabajan en el diseño participativo de estrategias agroecológicas para frenar el avance de la mosca de alas manchadas que amenaza la producción y comercialización de frutas finas. Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la expresión cultural en su diversidad. Durante el evento se llevó a cabo una radio abierta, una feria de la economía social y popular, talleres y una muestra fotográfica. Además, hubo un espectáculo circense. Chubut accionan para frenar la seguidilla de robos. A través de una mesa de trabajo permanente, buscan coordinar actividades de prevención para reducir las sustracciones de elementos de la provisión del servicio público de electricidad en Trelew, que se han incrementado en los últimos años. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Catamarca, peleamos para que el consumidor consciente pueda tener la libertad de elegir qué comprar. Su origen en la capital catamarqueña está vinculado a la constitución de una comercializadora de alimentos a precios justos. Con los años fueron incorporando otros servicios para la comunidad local y regional. Buenos Aires, hallazgos arqueológicos en Santa Catalina. La indagación se llevó a cabo en el solar histórico, ubicado en la localidad bonaerense de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, territorio en el que se asentó la primera y única colonia escocesa en Argentina. Entre Ríos, un puente al trabajo. Se firmó un convenio para implementar un programa de prácticas profesionales destinado a estudiantes avanzados de distintos niveles que adquirirá la forma de beca con contraprestación de servicio. Nacionales, impulso a la producción audiovisual. A partir de un acuerdo, el INAES y el INCA se comprometen a llevar adelante mesas de trabajo conjuntas para asistir e impulsar el desarrollo y la promoción de la generación de contenido del sector asociativo. Neuquén fomenta las tareas de cuidado para personas mayores. Las capacitaciones combinarán aspectos teóricos y prácticos y estarán abiertas a la comunidad en general, con el objetivo de fomentar una mayor comprensión de los temas relacionados con el envejecimiento y los cuidados gerontológicos. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. Si bien a veces dejo el espacio para todo lo que es el Portal de las Cooperativas, para todo lo que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy voy a hacer referencia a un audio que tenemos de Radio Kermes, que en la cual habló el presidente de la Federación de Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, más decir, lo que se llama FACTA, que es más que nada lo que nuclea a los que son cooperativas de trabajo, en la cual expresó su preocupación porque dentro de las medidas que anunció Sergio Massa, no estaban incluidas no solo las cooperativas de trabajo, sino que la autogestión por demanda que hay en la sociedad. Esto es decir que están esperando que, bueno, también nosotros estemos involucrados dentro de lo que es el panorama de las cooperativas y dentro de las medidas económicas que hay actualmente. Esto era lo que decía Federico Tonarelli. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno. Federico, estábamos repasando los anuncios que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, para atenuar un poco el impacto de la devaluación, y no hubo ninguna medida concreta para las cooperativas. Me imagino cómo lo habrán recibido ustedes. Sí, nosotros veníamos la semana pasada, cuando se sabía que en cualquier momento se difundían los anuncios, planteando la necesidad de incluir a los trabajadores de las cooperativas de trabajo en aquello que se suponía iba a ser una suma fija. Bueno, finalmente fue un bono y nosotros suponíamos que esto podía incluir solamente a los compañeros asalariados, tanto privados como estatales, y el reclamo nuestro tenía que ver con: somos trabajadores asociados en cooperativas, gestionamos nuestras propias empresas cooperativas, generamos trabajo genuino, distribuimos excedente de manera equitativa, difícilmente una cooperativa pierda compañeros asociados, sino que más bien genera puestos de trabajo y asocia nuevos compañeros, o sea que genera trabajo, pero tenemos la dificultad de que no contamos con un régimen propio para la seguridad social, estamos diluidos en el mar de monotributistas, figura que para la seguridad social a nosotros nos garantiza una parte de componente para jubilación, obra social, etcétera, pero que a todas luces nada tiene que ver con lo que implican colectivos de 80, 100 trabajadores como los nuestros, ¿no? El monotributista es un compañero que trabaja solo, que se la rebusca laburando solo, un profesional, un pequeño comerciante, y nosotros estamos atrapados en esa zona gris o limbo respecto de esto. Y como suponíamos, fuimos obviamente incluidos en los beneficios que se otorgaron a los monotributistas y no en la suma fija o bono como pretendíamos nosotros, y de ahí nuestro reclamo. Claro. Y la expectativa está terminada, digamos, también no sé si hay un puente o si hay diálogo con el ministerio, porque también está esta idea de que las medidas como que están en sucesión, ¿no? Se tiran, se estudia, ven la reacción y va otra. ¿Con qué expectativa están en ese sentido? Mira, ayer medio casualmente en una radio colega de ustedes... Sí, en Radio Nacional, ¿no? Estuvimos charlando con los compañeros de Radio Nacional, pero me refería a que una radio de la Ciudad de Buenos Aires sacó al aire de la ministra de Trabajo, que planteó que se estaban estudiando medidas más focalizadas en el cooperativismo de trabajo. Así que, bueno, estamos a la espera de que en esta semana, con sucesivos anuncios, como vos planteás, aparezca algo. Porque otra cosa que yo quería remarcar era También para los monotributistas, además de condonar o con, no condonar, sino de perdonar por 6 meses el importe impositivo, que es magro entre nosotros, se plantea la posibilidad de créditos para muchísima gente que con estos créditos a tasa subsidiada puede desendeudarse de tarjetas de crédito y otro tipo de deuda. 400.000 pesos son. Claro, en nuestro caso también eso es imposible, porque nosotros no podemos hacer que nuestros compañeros, nosotros mismos, no podemos tomar préstamos personales para volcarlos al colectivo, a nuestra empresa cooperativa. Los créditos deben ser tomados por la cooperativa. Claro. En todo caso, entonces, están sugiriendo que uno haga una manganeta, porque es así, porque uno lo piensa, nosotros también somos cooperativos, y pensar, claro, si cada trabajador, trabajadora, se pide un crédito, lo amuchamos, pero es un lío que después viene la AFIP y vas a salir perdiendo, por ejemplo. Claro, y además imagínate, supongamos que la cifra que necesita la cooperativa es una y alcanza con solo una parte del colectivo de compañeros para tomar esa cifra individualmente. Sí. ¿Cómo quiénes lo toman y quiénes no? Empezás a provocar justamente lo que, si hay algo que no existe, es la disputa interna en nuestras cooperativas respecto a ese tipo de cuestiones, ¿viste? Sí. Entonces, la verdad que a todas luces todo lo que se introdujo como ayuda a los monotributistas no nos sirve. Y por eso nosotros, entendiendo que somos un colectivo de alrededor de 100.000 compañeros en todo el país, entre cooperativas de trabajo surgidas de procesos de recuperación de empresas, de los programas impulsados por el Estado, o de casos donde compañeros deciden armar su propia cooperativa de trabajo, era justo pensar en este bono o suma fija para que se amplíe desde el Estado y cubriera a la totalidad de nuestros compañeros y compañeras. Y además, habrás visto, bueno, CAME por un lado, los empresarios más grandes que directamente se quejan de lo que consideran una imposición estatal. Te pregunto, y en el contexto en el que estamos y con la correlación de fuerzas que se percibe, ¿qué opinás de las medidas en general, más allá del sector cooperativo de trabajo, que ojalá aparezca algo? ¿Qué sensación te quedó? Y mira, son luces y sombras. Las medidas eran absolutamente necesarias. Entonces, desde ese lugar uno las saluda. Por otro lado, sabemos que son insuficientes. Entonces, desde ese lado decís, che, se podría haber hecho un esfuerzo mayor. Y la verdad que no sé, los condicionamientos que tiene el gobierno a partir de la deuda monstruosa tomada por el gobierno de Mauricio Macri, las imposiciones del FMI, a mí no me permiten, digamos, con sería una irresponsabilidad plantearlo en términos taxativos y absolutos, ¿no? Lo que sí es que son insuficientes, pero a la vez son necesarias. Respecto de lo de CAME y el empresariado nacional, realmente por momentos es vergonzoso. Ellos nos imponen precios, nos imponen incluso en el rubro alimenticio lo que tenemos que comer y a qué precio, se niegan a hacer solo aumentos del 5% en estos meses producto de un acuerdo que el gobierno los invita a hacer, y ahora se quejan porque tienen que abonar esa suma fija cuando en muchísimos casos la rentabilidad es brutal. Entonces estamos presos también de un empresariado que parece que no entiende que vive en el marco de una sociedad. Solo se preocupa por la máxima rentabilidad posible a cualquier costo, incluido el hambre de sus conciudadanos, etcétera, etcétera. Esto refuerza aún más la idea que yo te planteo, de que qué mejor aliado que el movimiento cooperativo en este sentido para el gobierno, y por eso el reclamo. Es un reclamo, digamos, dentro del marco de lo que se conoce como el gran movimiento nacional y popular, ¿no? Digamos, un reclamo de compañeros, porque nosotros no vamos a plantear este tipo de canalladas como las que describíamos recién de alguna parte del empresariado. Es más, cuando ellos generan 50 puestos de trabajo, casi que se les hace una fiesta en el Luna Park. Bueno, nosotros somos 100.000 en todo el país, imagínate si no merecemos el bono, ¿no? Federico, ¿y el bono este no se puede otorgar a través de un beneficio directamente a cooperativas de trabajo? Sí, también, es una posibilidad. Además el cooperativismo tiene organizaciones de segundo y tercer grado, estamos absolutamente organizados, o sea, tranquilamente se puede llamar una mesa de trabajo con nuestras organizaciones, plantear los inconvenientes, nosotros plantear las demandas y buscar un acuerdo que implique la mejor solución para todos, así que estamos abiertos a eso. Lo que no queremos es que pase una vez más de largo una situación como la actual, Y te vuelvo a repetir esto, quedar diluidos en ese mundo infinito de trabajadores autónomos y monotributistas, porque creemos que la figura no se ajusta a lo que representamos nosotros, ni más ni menos que por eso, digamos. Bueno, ¿no? Y ahí, ahí hay una cuestión más de fondo, me parece, ¿no? Y que requerirá incluso de una nueva legislación. No sé si esto está tendida a alguna línea como para buscar una figura más acorde a la realidad. ¿Esto está presentado en el Congreso? ¿Hay algo, algún análisis? No hay nada, porque sabemos de la complejidad de esto. Nosotros, un trabajador asalariado tiene sus propios descuentos y después tiene por otro lado los aportes patronales. En nuestro caso, si eso ocurriese, al igual que en una empresa de carácter privado convencional, habría como una doble imposición, porque la empresa no somos ni más ni menos que nosotros mismos, los trabajadores en las cooperativas. Entonces hay que buscar, sentarse a pensar, ser inteligentes y buscar la mejor alternativa para generar un régimen propio. Lo que tenemos claro es que el monotributo no nos representa. Claro. Lo que tenemos claro también es que la complejidad de nuestra situación amerita un estudio minucioso, que implica quizá un trabajo de varios meses y, por qué no, algunos años, pero que tenemos que buscar de manera definitiva, porque hablamos de cooperativas que ninguna baja de los 18 o 20 años. Entonces es hora de que nos sentemos a buscar una solución para que esto no se perpetúe, como es lo que vemos que está ocurriendo. Cootal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Cootal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Un mensaje de Cootal Medios. Cootal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Y acá estamos para cerrar el programa. Nuevamente, gracias a todos por su grata compañía. Gracias por elegirnos, como siempre. Gracias a todas las radios que nos retransmiten. Sobre todo a todos los que dirigen las radios, que siempre nos dan una mano, que siempre nos agradecen el haber estado en el dial y demás. Por nuestra parte, será hasta la próxima, será hasta dentro de 7 días cuando volvamos con este informe que hacemos habitualmente, con todo lo que pasa en la semana, con todo lo que acontece en la semana, sobre todo dando importancia a todo lo que es el movimiento cooperativo. Agradecemos como siempre a nuestros locutores, a las grandes de Cari Pereira y Yuyu Mateu, a Norberto Gansi, a la organización cultural Utopía, obviamente, que siempre nos está dando una mano con todo lo que es la historia, con todas las investigaciones que hacen habitualmente para este medio tan humilde que es Cootal Medios. También creemos que es importante resaltar la figura de la Agencia Nacional de Información, que es TERAM, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hace un trabajo formidable, formidable. Créanme que es formidable lo que hacen ellos, aglutinando a toda la gente de los medios cooperativos para que nos estemos dando una mano. A la Agencia Nacional de Solidaridad, ANSOL, obviamente que siempre ahí Edu nos está dando una mano enorme, y obviamente al Centro de producción de acá de Cotal Medios, que es del primero al último, son unos capos. Por nuestra parte será hasta la próxima. Mi nombre es Gustavo Pardo, como lo dijo siempre Yuyu por ahí, y lo voy a dejar con alguien que siempre nos marcó el camino hasta de que estábamos en la panza de nuestras madres, que es el señor Bob Dylan. Bob Dylan es una persona admirable en todos los sentidos y en las cuales siempre tenemos que aprender de él, por su compromiso no solo con la sociedad, sino con los que menos tienen, con las minorías. Así que, bueno, será hasta la próxima. Los dejo en grata compañía del señor Bob Dylan. Chau. La mirada. Con la conducción de Gustavo Pardo. Cotal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Mi Argentina querida, la tierra donde nací, sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí, Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto, Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia.